540 AM. Noticias. 6170 onda corta. La información que usted necesita. 96.1 FM. www.radiocorporacion.com.pe. Muchas opciones para disfrutar de nuestra programación. Solo aquí, en Radio Corporación. Radio Corporación ya está en todas las plataformas digitales. Ubíquenos en www.radiocorporacion.com.pe. Búscanos en Play Store como Radio Corporación Pasco. Y ahora en el directorio de radiosperuanas.com. En el Facebook como Radio Corporación Región Pasco. Radio Corporación, la voz de Pasco. Ya está en tu corazón. 6:38 PM. Tiempo la pasan, tiempo la ayuan, tiempo la papá, coca cuichan. Uff, vida la guayuas. Ajá, señor Michel, la paniquicuna te saludar co. Saludos a nuestra provincia de Alesies, Carrión Centros Poblados, especial a todos los vigilantes campos rurales que están en Pampania, para Wiki, su linda familia, como alcalde campo que está allá. Por supuesto, Johnny Chale, Blas Ventosilla. Por supuesto, al señor de Leoncio, Blas Guzmán, más conocido como el Saco Largo Mayor. También para mi madre, doña Teodosia Ventosilla, para señor Hugo, para todos ellos que están en la plena y grata sintonía. Mi estimado, ahora sí, póngale casita abandonada, papá. Casita abandonada, va a ser muy importante, casita abandonada. Por supuesto, a toda la gente linda que está en la plena y grata sintonía. ¿Cuántos habrán llegado a la casa? ¿Cuántos estarán? En su casa llegaron cuando no hay papá, no hay mamá. Y solo recuerdos quedan. Y a veces me duele el alma cuando pasa esto. Casita abandonada. Ya no hay papá, ya no hay mamá. Todos están en el cementerio. Patio yo me cajó con al papá Songo yo no cahuaco. Al llegar pues a mi pueblo, diviso a mi Tingo Pampa. Ya no hay nadie en mi casa, ni mis padres, ni mis hermanos. Al llegar pues a mi pueblo, diviso a mi Tingo Pampa. Ya no hay nadie en mi casa, ni mis padres, ni mis hermanos. ¿Dónde estarán esos tiempos de mi infancia? Mi casita donde he vivido hoy se encuentra abandonado. ¿Dónde estarán esos tiempos? Cuando vivía junto a mis padres. Juntos. ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Dónde estás, padre? Corazón. ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde? Por los giros del destino he salido a otros lugares. Triste es cuando retorno a mi casa donde he vivido. Por los giros del destino he salido a otros lugares. Triste es cuando retorno a mi casa donde he vivido. Corazoncito, basta ya no sufras, estos mis ojos basta ya no lloren. Si a mi madre está en el cielo y mi casita triste abandonado. Corazoncito, basta ya no sufras, estos mis ojos basta ya no lloren. Si a mi padre está en el cielo y mi casita triste abandonado. ¡Vida la guayos! ¡Mara mamá yo! ¡Para teita yo! ¡Guanar por ir si se hay! ¡Mamá la teita la acabo a pegar! ¡Hijo! ¡Se acabó el caema! ¡Que la te miso por fue caer la tachuma! ¡Caco su mi mamá! ¡Si se hay! ¡Para todos mis hermanos! ¡Hijos residentes! ¡Pero la vida es así a veces! ¡Todo es triste! ¡Lima! ¡No hay! ¿Dónde estarán esos tiempos? Y chichale a campo, borrulo y papá, mi mamá, un pasito, mi curo, tu rico, un agua. Cochabamba. Cananapa, Trujillo. Y Cerro de Pasco. No es fácil, Perú, ser huérfano. No es fácil, pues, ser huérfano. Cuántos recuerdos. Y de la Guayua. Saludos en Colquijira para la familia Faustino Cruz de raza Rosal. Desde la inspiración. ¡Ya nos vamos! Hasta el día de mañana. Gracias, papá, gracias, mamá, por tus bendiciones desde el cielo. Pero no es fácil. Y a toda nuestra gente linda, todos quienes seguramente hoy día estarán en el cementerio al lado de su padre, de su madre. Waxa waxa lana imana shunta shai aikana aika shunta shai tenuimi imana shunta la paniki kuna ta saludar ku waxa la se pobre la se a veces guagapaku tayeran ya me voy, nos vemos hasta el día de mañana. Chau chau chau chau chau chau.